a nuestro pueblo para este acto de inicio de campaña. Baracaldo, con más de 100.000 habitantes, es la cuarta población de Euskadi, pero a la vez es una zona donde la crisis ha golpeado de pleno. En Baracaldo hay más de 10.000 parados y de estas 10.000 personas sin empleo, cerca del 60% no percibe ningún tipo de prestación. En 2014, más de 4.000 personas se pasaron por el Banco de Alimentos. Hay 160 familias que acuden todas las semanas a esta institución para poder subsistir. El comedor social de Cáritas atiende a diario a 65 personas. A 30 familias más las atiende la organización Veraca. Se siguen ejecutando desahucios, y no solo de hipotecas, sino incluso de viviendas de alquiler social. Pero esta situación no es exclusiva de nuestro pueblo. La zona en la que nos encontramos, la margen izquierda, zona minera, Ezkerraldea, sufre una situación similar a la nuestra. Desde el inicio de la crisis, muchas empresas han cerrado. Otras han reducido plantilla y en casi todas han reducido los salarios. Muchos han pasado a engrosar las filas del paro y otras muchas personas han perdido el subsidio. ¿Cómo devolver la ilusión a tantas personas que han perdido tanto? En estas elecciones a juntas generales, Ezkerraldea se juega mucho. Las diputaciones no son solamente las instituciones encargadas de recaudar los impuestos. También tienen competencias en infraestructuras, asistencia social, mujer e igualdad, promoción económica, investigación y desarrollo. Competencias que son fundamentales para llevar a cabo un plan de rescate ciudadano, que es lo que nuestra gente necesita. Pero, junto al rescate ciudadano, es necesario también un cambio que impulse la regeneración democrática de las instituciones. Necesitamos una diputación que prime el interés público sobre el privado, adjudicando las contrataciones de una forma transparente, evitando el clientelismo y las puertas giratorias, y sometida en todo momento al control de la ciudadanía. No hace mucho tiempo estábamos recogiendo firmas junto a los trabajadores y trabajadoras de Bizkaibus para exigir el mantenimiento de los puestos de trabajo y el mantenimiento del servicio y cumplimiento de los acuerdos de octubre de 2014. Finalmente, el pasado 22 de abril, los sindicatos y la Diputación ratificaron el acuerdo y ahora, desde las instituciones, vamos a poder hacer mucho más que recoger firmas. Vamos a impulsar una política que se base en el rescate ciudadano y también una política de promoción económica respetuosa con el medio ambiente y con la igualdad de género, una política de transparencia en las cuentas, sin clientelismo ni puertas giratorias, una política de participación ciudadana en la que no solo se pueda oír tu voz, sino en la que seas de verdad protagonista. Y ahora con ustedes, Roberto Uriarte. Arratsaldeon denori, hasi baino lehen, zaitezte beldurtu, zizte izango mitin bat, orduan ez zaituzte eta aspertuko, dakizuenez, ia, ondo entzuten da, bai, bueno, ba, beste barik ongietorri, nietzako posandi bat hemen Barakaldoan egotea, ze Barakaldo da Podemos Euskadik duen zirkulorik importantena, handiena, eta da, asko posten naiz aukera izateatik onetortzeko, da zuekin jai honetan gozatzeko. Jakin beste bari, ba, ez dudala mitin tipiko bat emango, baizik izo batzu bakarrik esan, hasi baino lehen jaiago edo jaialde honi hasiera eman baino lehen. Hasiko nahi susten badia zue, tango baten hitzak esaten, Oso ondo ezagutuko duzuen tango bat segurutik. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Este es el mensaje que nos transmiten día tras día los medios de comunicación de la casta. Este es el mensaje que nos transmiten los poderes fácticos. No nos dicen que somos unos más, igual que los demás, igual que los políticos profesionales, que esta gente que se ha apropiado de nuestras instituciones, que se ha apropiado de la sociedad civil, que han alargado sus tentáculos sobre las instituciones del pueblo, nos dicen que somos uno más, nos quieren hundir dentro de ese chocolate en el que se incluye a todos por igual, nos quieren poner junto con lo que son simplemente creaciones mediáticas, nos quieren decir que esto no tiene ninguna alternativa, que no hay posibilidades de cambio, que la política es como es, que nosotros no somos profesionales y que no lo vamos a poder hacer de otra forma. También nos dicen que tenemos el único modelo económico posible, este modelo económico rapaz, depredador, que es el único posible y que no tiene alternativa. Nos lo dicen y nos lo repiten, y al final nos lo vamos a acabar creyendo de tanto que lo repiten. Nos están intentando instalar de nuevo la idea de la resignación. No hay otra política posible. Tenemos que resignarnos con lo que tenemos. Este es el mensaje que cae día tras día. Y este es el mensaje que nos llega por todos los medios, por toda la telebasura, continuamente bombardeándonos. No hay alternativa a lo que existe. ¿Tenemos que resignarnos o podemos hacer algo diferente? Esta es la gran pregunta. Y en estos tiempos en los cuales no tenemos muchas certezas, en los que estamos llenos de dudas y de incertidumbres, es bueno recurrir a aquellas personas que con el ejemplo de su vida han ido marcando caminos. Hace muy poquitos días todavía, hace un par de semanas, le entregaban el premio Cervantes a un hombre catalán de apellido vasco que vive en Marrakech, cerca de la plaza de Genalezna, y cuando fue a recoger el premio delante de los reyes, delante de todos los poderes fácticos, delante de todos ellos, sin cortarse ni un pelo, dijo algunas verdades de kilo o de tonelada, no sé cómo decirlo, pero terminó su discurso diciendo: digamos bien alto que podemos, los contaminados por nuestro primer escritor no nos resignamos a la injusticia. Este es el mensaje que estamos intentando trasladar aquí. La gente que estamos aquí no somos profesionales, no hay más que vernos la pinta que tenemos. No hay más que ver cómo se nos caen los escenarios, cómo llegamos con todas nuestras maletas de mala manera, no sabiendo hacerlo bien, no sabiendo hacerlo mejor. No somos profesionales de la política, no tenemos asesores de esos que tienen esos sueldos brutales, no tenemos nuestros jefes de prensa, nuestra gente mediática, no tenemos todo ese despliegue que tienen otros. En ese sentido no lo hacemos tan bien, pero tenemos otras cosas que plantear y otras cosas que proponeros. Somos gente de la calle, gente que hasta ayer estábamos cada uno en nuestros trabajos, con nuestras familias, dedicándonos a otras cosas, que no estamos en la primera plana de la política. ¿Y qué hemos decidido dar el paso? ¿Y por qué hemos decidido dar el paso? Pues porque otra gente nos ha abierto el camino. Porque una primavera como la de hoy, un mes de mayo como el de hoy, cuando estaban todos los árboles en flor hace unos años, unos cuantos jóvenes de un grupo que se llamaba Juventud Sin Futuro decidieron ir a una plaza de Madrid, sentarse en el suelo, desplegar unas tiendas de campaña y decir que ya está bien, que ya basta con lo que había. Y esa gente nos abrió los ojos a mucha gente que no teníamos las cosas tan claras, a mucha gente que de tanto bombardeo con la resignación estábamos un poco resignados. Nos abrieron los ojos y nos abrieron el camino. Nos dijeron: tenéis que dar un paso adelante, esto ya no puede seguir así. No puede ser que vivamos en un país tan desarrollado y donde los jóvenes no tengan ningún futuro. No puede ser que vivamos en un país donde la juventud tenga que emigrar, donde el talento tenga que salir fuera para buscarse la vida. No puede seguir así. Y esa flor de primavera que os decía, al de poco tiempo se marchitó. Se recogieron las tiendas y quedaron las plazas vacías. Pero las flores, como sabéis, eran semillas. Y de esas semillas, al de unos años, brotó otro proyecto. Un proyecto maravilloso, un proyecto fantástico, un proyecto que a mí por lo menos me enorgullece estar en él, me enorgullece sentirme. No tengo ninguna duda de haber dado el primer paso a la política activa y entrar en la primera fila de la política. Me siento orgulloso de estar con la gente que está aquí luchando por un proyecto que realmente intenta cambiar las cosas. Tenemos ilusión, tenemos energía, no tenemos profesionalidad, no somos profesionales, pero tenemos toda la ilusión del mundo. Estamos en esa lucha. Hoy estamos aquí en Baracaldo, que como os decía antes en euskera, es el principal círculo que tenemos en Podemos Euskadi. el círculo más grande, el más fuerte, el más articulado. Aquí, en esta margen izquierda de tradición obrera, es donde ha rebrotado este Podemos, estas ganas de ilusión, esta energía, esta vitalidad. Hace un tiempo, la compañera Olga, que me ha precedido en el uso de la palabra, me dijo que se iba a realizar este acto, me invitó a venir y me dijo, por favor, que hiciera extensiva esa invitación a un amigo mío, a Juan Carlos Monedero. Se la hice extensiva y, como siempre, generoso como es, me dijo, intentaré, haré todo lo posible por estar. Generoso como son los baracaldeses que nos han cedido este acto para recibirnos, generoso es él también, y así me dijo, intentaré estar. Por desgracia, las cosas se han complicado y no están todo lo bien que quisiéramos. Hay problemas. Pero yo quisiera aprovechar esta tarima que me han puesto, este altavoz que me han puesto delante, para enviarle desde aquí un mensaje al compañero Juan Carlos. Decirle que no tenga ningún miedo, que no tenga ningún miedo, que la gente de los círculos estamos aquí, que la gente de la calle estamos aquí, que la gente de Podemos estamos aquí, que no nos vamos a ningún lado, que este proyecto no se va a desviar ni un milímetro, que vamos a seguir con toda la ilusión, con toda la energía, en el camino que nos marcaron hace unos años aquellos jóvenes sin futuro, que vamos a seguir con toda la ilusión y con toda la energía en este proyecto que es Podemos. Quiero decirle a Juan Carlos, y que lo oiga bien alto, que le necesitamos aquí, que le necesitamos como nosotros, que le necesitamos metiéndonos el dedo en el ojo, diciéndonos, no os desviéis ni un milímetro. Le necesitamos con toda la crítica, con toda la alegría, con toda esa energía de niño grande que tiene. Le necesitamos acompañándonos, y que sepa que estamos aquí, aquí en Baracaldo, donde él iba a venir, en esta Euskadi que tanto quiere. Desde aquí le hacemos saber que Podemos no se va a desviar ni un milímetro de sus raíces, no se va a desviar ni un milímetro de sus orígenes, que permanecemos fieles, que estamos en la calle, que estamos con la gente, que no somos profesionales, pero que vamos a poner todo el esfuerzo, que esta noche mismo empieza una campaña electoral, que en esa campaña electoral, por primera vez en este país, vamos a presentar a las instituciones vascas gente que no está hipotecada. Pueden estar hipotecados personalmente, pero no como partido. Por primera vez va a haber en las instituciones gente que no le ha pedido dinero a los bancos. No le hemos pedido ni un euro. No lo necesitamos. No queremos deber nada a nadie. Queremos hacer orgullo, queremos hacer política con orgullo. Con orgullo de no estar endeudados con nadie, de no estar hipotecados con nadie, de no estar atados a nadie. Vamos a hacer la política con libertad. Vamos a hacer la política de la gente. Para eso hemos venido a las plazas, para coger la energía de la gente y para llevarla a las instituciones. Y para decir en la calle y en las instituciones que somos gente de la calle, que no somos profesionales de la política, que no debemos nada a nadie, ni a los poderes fácticos, ni a los bancos, ni a la prensa cavernaria, no les debemos nada de nada. Vamos con la voz de la calle, con la energía que tenemos y con el apoyo de este país. Esto es lo que queremos decirles a los que creen que tenemos que resignarnos. No nos resignamos, ¡sí se puede! Bueno, comienza la fiesta, así que a partir de ahora música, y sobre todo, tenéis varios supermercados porque hay que llenar las cajas del banco de alimentos. Así que ya empecéis.